la vida de muchísimos habitantes, específicamente las Acacias y el barrio obrero. Es importante resaltar que varios municipios de Risaralda están actualmente declarados en calamidad pública debido a las emergencias que han tenido que enfrentar, entre ellos Quinchía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Balboa. La Contraloría identificó riesgos asociados a la remodelación de las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos en el marco de la vigilancia especial adelantada en Barranquilla. Kiara Severiche. La entrega inoportuna de diferentes actividades en las fases de intervención y deficiencias, tanto en las actividades de seguimiento y control como posiblemente en la calidad de la ejecución de las obras, son parte de los 8 puntos de riesgo que dio a conocer la Contraloría a través de su delegado en el sector de la infraestructura, Luis Fernando Mejía, quien desde ayer adelanta una visita en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortizos. Esta vigilancia especial, ha dicho la Contraloría, se extenderá hasta el próximo mes. Hay zonas del aeropuerto que ya tienen un trabajo operativo, pero hay algunos elementos que deberán ser revisados. La actuación especial del organismo comprende las vigencias desde el 2019 hasta junio de este año y también se advierte sobre cobros por valores diferentes a las tasas reguladas y que no haya un adecuado control de los recursos del contrato, que asciende en total a los 610 mil millones de pesos. Continúan las denuncias en Risaralda sobre el reclutamiento de venezolanos por parte de bandas criminales que operan en esta región del país. Ana Cristina Álvarez. Con el pasar de los días ha ido aumentando el número de migrantes involucrados en hechos delictivos en Pereira. Esta situación, según han alertado desde colectivos defensores de derechos humanos, se debe a que la falta de oportunidades laborales está llevando a que muchos venezolanos, principalmente jóvenes, acepten las propuestas de integrantes de bandas delincuenciales para obtener dinero. Por otro lado, Luz Polo, representante de la colonia venezolana en Pereira, manifestó que se puede evidenciar claramente la ausencia de políticas públicas de inclusión. Muy bonito todo a nivel legal, jurídico, los avances, pero eso se queda en el papel muerto, porque cuando salimos a las calles vemos lo que usted me está preguntando. Esto se debe a ausencias de política pública, de inclusión de los jóvenes migrantes a los sistemas productivos de las ciudades a las cuales ellos se llegan. Actualmente se estima que hay alrededor de 20.000 ciudadanos venezolanos en Risaralda, por eso Luz Polo señaló que es indispensable que las autoridades implementen estrategias serias que permitan controlar la situación y evitar que más migrantes sigan integrando las bandas locales. 2:05 p.m. Gracias, Ana. Y Montería y San Andrés se sumaron a la convocatoria Artes en Movimiento del Ministerio de Cultura. ¿De qué se trata, Daniela Manrique? La convocatoria, que busca reactivar las presentaciones artísticas y culturales en espacios públicos, restaurantes, bares, discotecas, entre otros, a través de la entrega de incentivos económicos a colectivos artísticos, ya cuenta con 25 ciudades y municipios parte de la convocatoria Artes en Movimiento. Barranquilla, Montería y San Andrés son las últimas ciudades en sumarse. Los artistas convocados tienen hasta el 20 de septiembre para inscribirse. Los ganadores de esta convocatoria, que nace con el apoyo de 25 entidades territoriales, SAICO, Acodres y Asobares, recibirán 1.500.000 pesos por 6 presentaciones. Y en el mundo, la policía del Capitolio de Estados Unidos anunció que recomendó sancionar a 6 agentes por su conducta durante el asalto al Congreso en enero, aunque absolvió a otros 20 que habían sido investigados por negligencia. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó Birm, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Vima PFN 2018-000-2623. Patente US75018-0B2. Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 2:07 p.m. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Caracol Radio. Más compañía.

thinking of ways to make it better. Oh, then yeah. I looked up in the sky, hoping that they're the paradise. North side. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. South side. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Worldwide. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, it feels like we're together. Maria, yeah. She reminds me of a West Side Story. I'm growing up in Spanish Heart, love. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 31 minutos. ¿Tienes ganas de viajar pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes pagar tus viajes con $0 en la cuota de manejo y descuentos en más de 1,650 comercios del país. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Millonarios que visita al Bucaramanga este domingo a partir de las 2 de la tarde volverá a utilizar a sus jugadores que estuvieron en selecciones para los juegos de las eliminatorias: André Felipe Román, Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas. El técnico albiazul Alberto Camero y las previsiones que hay que tener ante el Bucaramanga. Pero un equipo que venía siendo muy buenos, muy buen trabajo, muy buenos resultados, y nosotros sabemos que son partidos que son parte de una clasificación para nosotros, porque son rivales directos a vencer. Énfasis, la postura y el por qué los laterales van por dentro y los extremos van por fuera, o laterales por fuera y el extremo por dentro. Ocupar diferentes alturas, diferentes líneas, y que sepan ellos por qué los hacen. Yo creo que eso también lo estamos haciendo bien, lo estamos implementando mejor, y veo que cada día que jugamos y que vayamos entrenando, veo el equipo que se va consolidando mejor. En la tabla de posiciones del campeonato, Millonarios suma 16 puntos, Bucaramanga suma 14. 120 tenistas de 12 países competirán a partir de hoy en el Open Medellín, que entrega 20 puntos ATP y 65 WTA, además de una bolsa de premios de $25,000. El certamen, que pertenece al World Tennis Tour de la ITF, tendrá en la mañana la disputa de la quali. Además, están concentrados los juegos por el cuadro principal. Con el evento se reactiva la actividad de Medellín, que no tenía tenis con público hace año y medio. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.

La secuela de la película del profesor Chiflado, protagonizada por el comediante Eddie Murphy, que se estrenó en el año 2000, había una canción de Janet Jackson que llegó al número uno de las listas. La canción se llama Doesn't Really Matter y está aquí en Especiales Caracol. My family's saying too. It just matters that I'm in love with you. It only matters that you are love with you. It doesn't matter if they won't accept you. I'm accepting of you and the things you do. Just as long as it's you, nobody but you, baby, baby. You, baby, baby. You're love for me, unconditional.